Cuando parece que el mundo se acaba, es solo que la radio empieza. Mantenga la sintonía con nuestras transmisiones. Dramatizados históricos en tu radio por estas frecuencias.